12 y 10 minutos, ya saben nuestros oyentes que esta sintonía nos indica en la mañana de Radio Brique, en la mañana de los jueves, que comienza Cosa de Todos, el espacio de participación ciudadana de Radio Brique, un espacio en el que los oyentes son realmente los protagonistas, los oyentes en particular y los ciudadanos ubriqueños en general que quieran sumarse durante la próxima hora a la sintonía de Radio Brique, al 97.6 de la FM, para plantear sus dudas, para plantear sus demandas, para poner de manifiesto distintas situaciones sobre la realidad ubriqueña, incluso para opinar también sobre las mismas a través de este espacio de participación, Cosa de Todos. Un programa que le ofrecemos nosotros cada jueves con los diferentes representantes de los grupos municipales y con el gobierno municipal. Hoy llega el turno precisamente a los grupos municipales y ya nos acompaña el Grupo Municipal Popular con su portavoz, con Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manolo Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Pues aquí con los distintos canales de comunicación que ponemos a disposición de nuestros oyentes abiertos para que puedan plantear ya sus preguntas. Algunas ya hay, vamos a recogerlas enseguida, pero invitamos a esa participación de nuestros oyentes pues a través de los diferentes medios y canales que ponemos a su disposición. Los teléfonos ya se lo saben, seguro de memoria, 46204, 46215. Tenemos además también las redes sociales, tenemos nuestra línea de WhatsApp para que les sea más sencillo comunicarse con nosotros. Recuerden el 607-48-87-75 y tenemos también el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. Bueno, pues comenzamos nosotros y lo hacemos pues informando sobre el trabajo que desde el Grupo Municipal Popular se lleva a cabo en nuestra localidad, trabajo que en un primer momento quiere hacer referencia a diferentes temáticas, diferentes materias, y entre ellas pues la del ámbito turístico, ¿no? Uno de los principales focos de atención para el Grupo Municipal. Sí, sí, gracias, Rocío. No, eso es un tema que comentaba en anterior pleno también, porque me llamaba la atención, ¿no? Me pasaron también los compañeros de la Diputación de Cádiz, donde me decían, pues, bueno, de los diferentes capítulos que había en el cuestión de inversiones para el tema del turismo. La Diputación hace un reparto como ha querido, lógicamente, conveniente, que en este caso pues no es equitativo para Urique, porque realmente en este apartado de turismo hace una subvención a diferentes localidades que, bueno, pasa por Urique por alto, ¿no? En esta información tiene Sanlúcar, San Fernando, Chiclana y Puerto Santa María, hace la Diputación un ingreso a estos diferentes ayuntamientos de 250.000 euros, una cantidad sin duda importante que para promocionar con este dinero pues el turismo o hacer aquellas cuestiones de inversiones que sean necesarias, lógicamente. En esta misma información, que es una información de la propia Diputación, pues también hace un ingreso a Grazalema en torno a ciento y pico mil euros también. Bueno, y en este caso, pues, como digo, también le hice referencia en el anterior pleno que por qué a Ubrique no se tenía esta misma cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta esa equidad que he tenido para estas diferentes localidades de 250.000 euros, entiendo que son localidades de mayor habitantes, lógicamente, pero en este caso, pues aquí aparece, como digo, la Salema con 108.000 euros y Ubrique no aparece sin un duro. Entonces, con relación a este documento, pues hace referencia a que el Ayuntamiento, lógicamente, pues solicita a la propia Diputación también una cantidad para que el Ayuntamiento de Ubrique también obtenga, digo, un poco en proporción, igual que le ha dado ciento y pico mil euros a Grazalema, que también se lo debe Ubrique, porque sin duda será un efectivo importante para seguir promocionando sin duda el tema de turismo en Ubrique o para aquellas inversiones que sin duda pues siguen haciendo falta, ¿eh? Tenemos diferentes miradores que hay que diferentes zonas de Ubrique y que lógicamente hay que mejorar para la puesta en valor del turismo de nuestra población. Serían las líneas de inversión, ¿no?, para el Grupo Municipal Popular, por ejemplo, en materia turística. Sí, es una cuestión que, vamos, no hizo referencia el equipo de gobierno, y entiendo que, bueno, estuvimos al tanto de esta información y pasamos esta información en el pleno por parte del Grupo Popular para que, por si no la tienes, que tuvieras la información, porque también en este mismo documento también hacía referencia que por parte de la propia Diputación también había una cantidad importante para el tema de instalaciones deportivas, haciendo referencia a 1.206.000 euros, según el documento que tengo de la propia Diputación. Y bueno, también fue un tema que comenté, porque si Urique no había solicitado, en este caso, pues diferentes inversiones para el tema de inversiones en el tema de instalaciones deportivas, pues que la solicitara, y de ese 1.200.000 que tiene ahí la Diputación, que no hace un detalle exhaustivo, sino hace solamente referencia a este 1.200.000, pues que se pidan aquellas inversiones que sigan siendo necesarias. Son datos importantes, bueno, que sin duda, pues, del Grupo Popular pedimos, pues, que se tenga la misma equidad en cuanto al reparto de esos dineros de la propia Diputación. Pues es uno de los temas que querías plantear dentro de este espacio, cosa de todos, el ámbito turístico y esas inversiones llegan a través de entidades como la propia Diputación. Sí, no, que en cuestión de turismo, sin duda, hay mucho que hacer por en turismo en Urique, ¿no? Es decir, estamos bien que los datos, lógicamente, de todos aquellos ciudadanos que vienen de diferentes localidades, de comunidades autónomas de Andalucía y de otras también, es importante, ¿no?, a nuestras zonas culturales y demás, pero también es importante, pues, que esos datos de que van a más en esta cuestión, pero claro, tenemos que buscar un turismo, sin duda, que sea más, que pernocte más en Urique, ¿no?, porque está claro que son muchos los autobuses que vienen a Urique, pero realmente no hacen un ingreso concreto, ¿no?, en los diferentes comercios, restaurantes y bares. Y entonces, como digo, tenemos un atraso bastante importante con otras localidades de la sierra, que tenemos que seguir también trabajando sobre ese aspecto. Pues como decíamos, el ámbito turístico, uno de los asuntos que quería abordar desde el Grupo Municipal Popular hoy en Cosa de Todos. Vamos con otras cuestiones que también se querían plantear y que pasan por informar en torno a el estado de la carretera de la A373, ¿no? Y esa reciente información en torno también a lo que sería la mejora y la inversión que podría beneficiar en ese tramo en concreto, que afecta principalmente a nuestra localidad. Es uno de los asuntos que también quería destacar, ¿no? Ese tramo de Urique al Gatocín, esa mejora anunciada para la carretera A373. Sí, exactamente. También vengo con documentos para hablar con documentos, ¿no? Y sin duda, para tener una información más contrastada sobre este aspecto, no hablar por hablar. En este tema tengo que dejar claro, ¿no?, que el Grupo Popular sin duda está a favor de cualquier, en este tipo. El propio consejero habla, ¿no?, y lo informó la señora alcaldesa, sobre la inversión que hacía en la carretera A373, con una cantidad de 2 millones y algo para esta inversión realizar de la A373. Como te digo, es importantísimo que este dinero entre, sin duda, para mejorar este tramo, pero también es una cuestión que creo que es insuficiente el dinero que pone para este tramo en concreto, ¿no? Yo recuerdo exactamente que el Grupo Popular, estando gobernando, pues presentó varios proyectos en la Delegación de Fomento y, como digo, en una de las reuniones, pues hablando con uno de los delegados territoriales, que fueron varias conversaciones en diferentes reuniones, y hablaba de que Urique, por ejemplo, la inversión que necesitaba hasta el mojón era un presupuesto de 1 millón de euros. Entiendo que si una inversión de 1 millón de euros, pues poco dinero habrá para lo que sería el resto de la carretera hasta Corte. Precisamente el otro día entraba, para tener más información, ¿no?, a la propia web de la Consejería de Fomento y Vivienda, y donde hacía referencia, que el consejero hacía referencia en el Parlamento andaluz sobre este tema, y decía el propio consejero, que están analizando, esto es un proyecto inicial para posteriormente dotar también, una vez que se finalice este proyecto, para que ya lo hemos solicitado en el momento que esté también, para que desde el Ayuntamiento de Ubrique se nos dé la información y saber realmente cuáles son las inversiones que se van a tratar. Porque también leía el otro día en el periódico Diario Sur, ¿no?, donde hacía referencia que la Junta se compromete a invertir 20 millones para la mejora de las carreteras del interior. Y hacía referencia, sin duda, también a la A373, ¿no?, que sobre el estudio que está realizando, pero también la verdad es que va una cantidad de dinero importante, que hacía referencia a 12 millones y medio recibirá la Serranía para terminar la variante de Riate y actuar en las vías Ronda Ardales y Ronda San Pedro, entre otras. Una cantidad importante en esa zona, 12 millones y medio, ¿no? Que ojalá ahí lo que tenía que haber dicho el consejero, que ponía los 12 millones y medio para la variante de Ubrique, ¿no? Entiendo que también, lógicamente, si lo ha puesto para la Serranía, que sin duda es una zona también importante, pero lógicamente tenemos que mirar para lo nuestro y una cuestión es una cifra importante, lógicamente, para que sin duda este importe estuviera para la variante de Ubrique. Pues el tema de las inversiones en la infraestructura viaria, y en concreto ese anuncio de mejora, con esa inversión de 2 a 2,5 millones para la mejora de la carretera 373 en el tramo de Ubrique Alcatocín, es una de las cuestiones que quería valorar a través del Grupo Municipal Popular. No sé si en este mismo marco, bueno, pues ampliar esa información. Sí, no, todos los aspectos de inversiones que vengan para Ubrique, como digo, es importante que se haya abierto esta inversión. El Grupo Popular lleva ya 10 o 12 años demandando la Junta de Andalucía el tema de lo que es la carretera Villa Martín-Gaucín y, bueno, hay un compromiso por parte de la Junta en estas inversiones y si este es el camino para seguir haciendo inversiones, pues bienvenido sea, ¿no? Pero porque, como digo, entendemos que es una inversión importante, pero que no es la cuantía necesaria para solucionar los problemas que tenemos en nuestra zona. Bueno, esto por un lado. Luego también quería hacer referencia a las diferentes escuelas taller y talleres de empleo para la provincia de Cádiz a través de esa concesión de ayuda para incentivar la realización de las mismas. Una cantidad presupuestada en algo más de 4 millones de euros, no adjudicada en la última convocatoria de formación para el empleo y que se demandaba precisamente a través de la Comisión de Empleo del Parlamento el que se adjudicaran, ¿no?, y se convocaran esa serie de ayudas. Sí, no, este es un aspecto que queremos que sea un poco reiterativo en este tema, pero entiendo que es un tema importante también. Era el tema del empleo para Ubrique y para gente joven y no joven. Y bueno, fue una iniciativa que tomó el Grupo Popular en la presentación de la moción aquí en Ubrique, en el Pleno, donde hacíamos lógicamente referencia, bueno, que el Gobierno de la Nación había mandado 900 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Andalucía y, bueno, que sabían de esos 900 millones de euros porque no sabían utilizar, ¿no? Y que lógicamente era, como digo, una transferencia que se hacía del propio Estado y no se había invertido esos 900 millones de euros. Lógicamente, pues lo que pedía en una comisión que llevó el Grupo Popular del Parlamento, haciendo referencia en diferentes comisiones que el propio Grupo Popular había llevado al Parlamento en torno a el tema de la sierra, que tenía unos porcentajes muy elevados de paro, y bueno, que solamente la Junta de Andalucía y la provincia de Cádiz puso a disposición 9 millones de euros y solamente se utilizaron 4. Entonces, lo que nosotros tratábamos en esta iniciativa que habíamos tomado en el Pleno es que quedaran en el cajón 4 millones de euros, 4 millones y pico, y la moción iba, pues, que ya que se había aprobado en el Parlamento andaluz a propuesta del Grupo Popular, estos 4 millones de euros de que desde Ubrique se presentaran los diferentes proyectos de escuelas, talleres de empleo, sin duda para solicitar esos 4 millones de euros que estaban en el cajón y con eso conseguir tanto talleres de empleo y escuelas, talleres que sin duda daríamos empleo para gente joven de 18 a 25 y de 25 en adelante. Es un dinero que sin duda está ahí sin usar. Y agradecemos, bueno, que la esta proposición de exposición que hicimos en de la moción, pues que saliera adelante. Esto fue importante. Pues es uno de los aspectos también que quería destacar, ¿no? Dentro de esa propuesta que presentaba el Grupo Municipal Popular en el último pleno celebrado en nuestra localidad, en el que, bueno, pues se aprobaba precisamente. Sí, es importante esa aprobación, porque hubo la aprobación de por parte del PA y Izquierda Unida y la abstención del PSOE, con lo cual, con esa abstención, pues llevamos a cabo, sin duda, que se estudien esos proyectos y, sin duda, pues mira, si hay varios proyectos de escuelas, talleres de empleo, pues serán importantes, que en anteriores ocasiones se han dado casi empleo a 100 personas y 100 familias que estén, pues, sin duda, metiendo dinero en el grupo familiar, pues es importante, aparte de la formación. Una propuesta que instaba al Gobierno andaluz a cumplir la proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Empleo del Parlamento, en la que, bueno, pues se aprobaba una convocatoria de concesión de ayudas para incentivar la realización de escuelas, talleres de empleo en la provincia de Cádiz. Una cantidad, la de 4,3 millones de euros, que dice no adjudicada en la última convocatoria, ¿no?, de formación de empleo. Y, sí, perdón. Sí, no. Otra de las iniciativas que también tomamos en el aspecto, que tanto en empleo y en otra iniciativa que tomó el Grupo Popular, que creo que también es importante, el tema de los caminos, porque nadie nos había informado en anteriores reuniones, ¿no?, sobre el boletín de la Junta de Andalucía, del boletín oficial de la Junta de Andalucía de fecha 21 de diciembre de 2017, que también estuvimos al tanto de estas subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, donde también hicimos referencia en el pleno anteriores, que se habían salido estas ayudas de concesiones de subvenciones para entidades locales y viendo sin duda la necesidad de seguir arreglando y poniendo la puesta en valor de muchos de los caminos de titularidad pública y no titularidad, ¿no? Para seguir sin duda arreglando, pues también hicimos la referencia y sé que el ayuntamiento está trabajando, porque en estos días atrás también comentaba con el concejal de urbanismo sobre este tema y me comentó que estaban estudiando, no me dijo exactamente cuál, ¿no?, pero que estaban estudiando sobre estas subvenciones que, bueno, tuvimos la iniciativa también, lógicamente, de estar al tanto de estas subvenciones y comentarlo en el pleno para que se pidan todos aquellos proyectos que entren dentro de esta concesión de subvenciones para seguir arreglando caminos. Otro asunto de interés, además de los caminos rurales, el Puente Ralejo, el Campi de Tabina o el Ecomuseo de la Vida Rural son instalaciones, equipamientos turísticos y medioambientales, también culturales, obviamente, que parte del patrimonio, como es el caso del Puente Ralejo, que se quieren poner en valor, ¿no? Y de a qué se. Sí, no, eso hacemos referencia también en cada pleno también, ¿no? Porque sin duda es importante que estos equipamientos municipales pues se sigan, lógicamente, pidiendo las diferentes subvenciones, ¿no?, también para poner la puesta en valor, ¿no?, que sin duda, pues, juntos con los caminos, pues son proyectos importantes, ¿no?, porque haciendo referencia a caminos, son muchos los que hay que solucionar, ¿no?, Gamonales, Naranjal, Fátima y otros muchos más que ahora mismo no recuerdo, ¿no?, para que no me digan que no hemos ido a ninguno, son todos los que tienen necesidad, porque también comentaba lógicamente el otro día, ¿no?, el tema con el concejal sobre el tema del Naranjal. Entiendo que ahora mismo con estas aguas y ha observado que el Naranjal estaba por encima, ¿no?, totalmente con el agua, se lo ha llevado por delante. Entiendo que eso es un trabajo que hay que realizar siendo competencia de otras administraciones y, bueno, que sería también ese camino importante como otros, ¿no?, de buscarle una solución para adecuarlo y prepararlo para que el agua no siga en momentos de lluvia pasando al propio camino. Habrá que buscar una solución y también sería una solución, bueno, asfaltar, ¿no?, o buscar una solución para que fuera también una salida de la zona del polígono para el tema de la afluencia de vehículos en las horas punta. Ya se refiere primero a una solución para el tránsito de personas y también de vehículos, ¿no? Sí, no, seguimos teniendo indudablemente un aspecto importante que habrá que terminar, ¿no?, con el Plan General de Urbanismo, donde ahí el Grupo de Gobierno pues dé las explicaciones de todos aquellos proyectos. Sabemos de la iniciativa del tema de la zona rotonda, ¿no?, lo que sería en el TOC, pero entiendo también que esa inversión, no sé, yo no soy técnico en la materia, pero entiendo que mejor eso nos daría también, pues, lógicamente, una solución al tema, ¿no? Entiendo que, independientemente de que en el Plan de General de Urbanismo vaya un plan detallado de lo que sería el tema de la variante ya claro y conciso, como el tema de inundaciones y otros aspectos importantes, pues buscar, mientras tanto, inversiones para subsanar todos los aglomeración de vehículos que no verás puntas y no, pues también se forman en toda la avenida de Cortes hasta el polígono. Más asuntos que quería destacar dentro del trabajo que viene desarrollando el Grupo Municipal Popular en nuestra localidad. Quería referirte igualmente al plan de vivienda local, ¿no? Sí, no, el plan de vivienda local estuvimos esta semana que también donde nos informó, tuvimos una información que lógicamente es un punto que habrá que incluir dentro del PGO también, o este punto también hay que llevarlo también a un pleno extraordinario, según nos comentaron. Y la verdad, pues fue una reunión de portavoces donde nos facilitaron información del trabajo que habían realizado los técnicos, de lo que sería el plan de vivienda de futuro para Ubrique, y bueno, ese trabajo que nos enseñaron, pues la verdad, pues hay un trabajo que hicieron los técnicos, fue bastante interesante, y la verdad es que fue muy muy aclaratorio, ¿no?, en lo que es el tema del plan de vivienda, porque tenemos que seguir planteando pues el futuro en cuanto a la promoción de viviendas o las viviendas que hay. El estudio que habían realizado, que fue bastante, como digo, bastante conciso, concreto por parte de los técnicos. Un tema que hay que llevar a pleno y que ahí había importante, sin duda es una cuestión que tendrá que explicar el equipo de gobierno del trabajo que ha realizado con sus técnicos, pero hubo un aspecto importante, ¿no?, en esa reunión que hacía referencia de ese trabajo que habían realizado durante estos años también. Y había en Ubrique pues casi 1.200 viviendas vacías. Es un aspecto importante, ¿no? Yo no tenía esa información de tantas viviendas que estuvieran vacías, ¿no? Como digo, será un detalle que tendrá que explicar el equipo de gobierno. Fue una información, como digo, muy concisa y también aclaratoria. ¿Qué valoración llega desde el Grupo Municipal Popular en torno a ese documento? No se lo dijimos, yo se lo dije personalmente a los técnicos que habían realizado el estudio, y la verdad, pues no, le daba la enhorabuena a los técnicos por el trabajo tan detallado, concreto y sin duda, como digo, ha sido un buen trabajo por pues muchísimos detalles que se han llevado a cabo y de cara también a cuáles serían las decisiones políticas, ¿no?, que ya eso será las decisiones políticas dentro del equipo de gobierno, ¿no?, cuáles serían las decisiones políticas para el tema de la puesta en valor de viviendas en la localidad para el futuro de aquí a 15 años. Pues ese es el documento que se daba a conocer a los grupos municipales, también por tanto al Grupo Municipal Popular, en torno a lo que será el plan de vivienda local y también pues lo que se puede denominar como ese proyecto de uso de las instalaciones del antiguo mercado de abasto, ¿no? Es otro de los asuntos que también querías comunicar. Sí, en este tema también, pues allí mismo en la reunión que tratamos el tema de la plan de vivienda, también nos facilitaron lo que sería el borrador de la base para el otorgamiento de licencia de uso privativo de dominio público en el régimen de concurrencia de locales sitos en el antiguo mercado. Es un borrador que nos han facilitado a los diferentes portavoces. Y en este borrador, lógicamente, bueno, el objeto de facilitarlo es para que cada grupo político, bueno, el Grupo Popular, pues tendremos que sentar y ver exactamente el borrador de todos aquellos aspectos en cuanto a este proyecto, porque fue un proyecto del Grupo Popular, estando gobernando, el tema del mercado de abasto, ¿no?, de poner allí una exposición permanente para exposiciones de enero a diciembre, que fue una iniciativa del Grupo Popular, y también los locales, en este caso ahora, para cómo se está preparando el borrador para la concurrencia de todas aquellas personas que estén interesadas en esos locales. Lógicamente, pues será, entiendo que el equipo de gobierno pues tendrá que informar detalladamente para todas aquellas personas que estén interesadas en estos locales. ¿Y la valoración del Grupo Municipal Popular, ya que lo trae aquí a colación a este espacio? Sí, en este tema, en el borrador, lógicamente, pues como digo, se nos facilitó esta misma semana, estamos estudiando, creemos que hay aspectos que hay que modificar, como su propio nombre indica, es un borrador, entendemos que hay que hacer también referencia a varios aspectos, modificarlo, y en ese aspecto, pues lógicamente, dar facilidad a aquella empresa o autónomo, darle facilidad, ¿no?, para que tengan el acceso, en esa baremación, tengan acceso para esas nuevas actividades que se pudieran emprender. Ese fue el objeto cuando el Grupo Popular, lógicamente, planteó a través de un proyecto de la propia Diputación el arreglo del mercado, que precisamente ya tenía que estar finalizado, ¿no? Ahí ha habido varios problemas allí en esas obras que van con retraso y, como digo, ya deberían de estar finalizadas. Bueno, pues pasamos, si le parece, las preguntas, ¿no? Vamos sí, a comentar los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. De momento, bueno, pues contamos, aquí echemos un vistazo con un par de preguntas, así que vamos a recogerlas. Y vamos a darle salida invitando, como decíamos, a nuestros oyentes a participar en Cosas de Todos, en el día de hoy con el Grupo Municipal Popular. Un vecino de la zona del Catalán quiere mostrar su malestar por el mal estado en el que se encuentra su zona. Comenta que el alcantarillado es muy escaso y cuando llueve no solo hay muchísimos charcos, sino que además el cemento y en mal estado del pavimento, dice, provoca verdín, cría verdín, que además provoca resbalones. Y bueno, pues hay que dar esa denuncia. Pues sí, es importante, ¿no? Como digo, en este programa, pues las quejas y sugerencias también, como han hecho esta semana varios vecinos que ahora daré referencia. Sin duda que yo es una zona que se tiene que buscar una solución, porque lo hemos visto también, ¿no?, con estas aguas que han llegado también, de momento, tantos litros de agua, en aquella zona con el tema de los olivares, todo el agua va a la zona del Catalán, a la zona de la Plaza de Estrella, toda aquella zona. Y la verdad es que he buscado una solución, aparte de que es un tema que hay que arreglar, como solicitan los vecinos, pues la mejora tanto en abastecimiento y saneamiento en aquella zona, porque está ya son inversiones que necesitan en esa zona. Voy a trasladar, sin duda, esta referencia que me hace este vecino para trasladarla también a las diferentes reuniones que tenemos con el equipo de gobierno. Pues otra situación casi que también similar, pero en otro lugar diferente. Solicita limpieza del acerado en Avenida Sierra de Ubrique por esta rebaladiza. Dice que antes de ayer, pues la persona que solicita, ¿no?, esa mejora resbalaba, se caía, y que otra persona también lo hacía ayer. Una mujer en este caso, en fin, distintos accidentes en esta zona en concreto, en el acerado de la Avenida Sierra de Ubrique, para el cual solicita limpieza. Sí, bueno, también he tomado nota para. Sí, no, lógicamente con estas aguas, ¿no?, también, la verdad es que hay zonas que hay que seguir mejorando las diferentes zonas de Ubrique, de las infraestructuras, y tomo nota para trasladarlo al equipo del gobierno. Pues de momento estas son las preguntas que plantean nuestros oyentes y con ellas también nos quedamos. Sí. También esta semana también hice referencia, ¿no?, que había vecinos también que hacían referencia por diferentes zonas, ¿no?, vecinos de la zona del Caldereto también, que habían solicitado al equipo de gobiernos temas de socavones en diferentes zonas, que eran importantes también, que lo trasladamos. En la calle de Carril también había mal estado de diferentes calles que el ayuntamiento tenía que solucionar esta falta de infraestructura. En la calle Jamín, que lo también lo he dicho ya también de forma reiterativa también. Zonas de iluminación que también me han comentado por la barriada 18 de julio. También, y lo vemos todos los días también, un vecino no me decía también el mal estado de los alcorques en diferentes zonas de la Avenida de España, como también en los callejones, que no se han terminado el trabajo de los alcorques y con el problema concreto de cualquier ciudadano que va andando zonas donde está levantado y cualquiera puede tener un tropiezo y que también me lo han comentado, ¿no? Zona de los alcorques de los callejones, como también algunos alcorques de la avenida, de la propia avenida de España. Y bueno, pues no sé si hay por aquí alguna otra cuestión que planteaban los oyentes y bueno, pues tenemos por aquí esa cuestión de que ya ha salido en otras ocasiones sobre los puntos de venta de droga del Algarrobal, Caldereto, Lian Champó, El Polletón y muchísimos más puntos que hay y bueno, pues un oyente quiere saber qué es lo que se está haciendo para quitar esa plaga, lo que pregunta, esa demanda que plantea. Sí, nuestra pregunta pues ya la he hecho en anteriores y yo lógicamente, como esta es una queja también importante, esta queja que ha hecho este vecino, precisamente lo he trasladado al equipo de gobierno actual para que esta información sin duda se le informe a los cuerpos y seguridad del Estado, para que, sin duda, en un tema tan importante, hagan las gestiones oportunas y la vigilancia competente en este tema. Como digo, pues es una información que, como ya lo hizo este vecino también anteriores, lo he trasladado al equipo de gobierno, como también, asimismo, personalmente, lo he trasladado al subdelegado del gobierno para que tuviera la información. Pues que da también esa inquietud que plantea este ciudadano y que recogíamos aquí en el espacio Cosa de Todo en la mañana de este jueves. Una nueva pregunta que llega en este caso, más que para el Grupo Municipal Popular, para el propio partido, ¿no? Un oyente dice, buenas, soy votante del Partido Popular y quisiera saber si desde su nombramiento como candidato ha cambiado alguno de sus colaboradores o miembro de su ejecutiva local. Pregunta más información respecto a lo que es el propio partido en sí, ¿no? Recordemos que hace pues prácticamente un mes, a principios de febrero, anunciamos aquí en la mañana, ¿no? Esa designación como candidato para las elecciones municipales del 2019 de Manuel Toro por el Partido Popular de Ubrique. Y bueno, pues ese oyente en particular pregunta por imagino que cómo se está preparando, ¿no? De cara a esa cita electoral. No, lógicamente el comité ha ido creciendo, precisamente no había modificación. Esta semana precisamente mantenía lógicamente conversaciones con ciudadanos de Ubrique interesados en este proyecto del Grupo Popular para las siguientes elecciones. Y como digo, pues hay tres o cuatro personas interesadas en entrar también tanto en el comité como en el trabajo de cara al futuro que queremos plantear. Y, como digo, en este caso no ha disminuido, sino que va a crecer con el apoyo también de otras personas también, jóvenes y no jóvenes, en ir creciendo en el comité y tanto también, lógicamente, en estas nuevas elecciones, pues lógicamente contar con concejales que hoy ostentan y sin duda, incluir también a otras personas que están interesadas para trabajar dentro del trabajo y el proyecto que el Grupo Popular quiere llevar a cabo. Nada más se puede avanzar, imagino, ¿no? Pues yo preguntarte voy a preguntar, pero no, en este aspecto, lógicamente, creo que tenemos que, ya estamos a un año y pico de elecciones, sin duda, pues hay que plantear también cuáles serán el trabajo de proyecto de futuro. Que en este aspecto, pues lógicamente estoy trabajando para, de cara a estas elecciones municipales, pues presentar un trabajo concreto y claro para plantear, sin duda, mejoras para el futuro de Ubrique. Bueno, pensé que esa respuesta también en torno a lo que es el trabajo de cara, bueno, pues precisamente a los próximos comicios municipales, ¿no? Una pregunta que llegaba por parte de uno de los oyentes. Sí, también decir uh-huh. lógicamente, pues mira, sí, importante. Seguimos trabajando también en el tema de afiliación y en el año 2017, pues fue un incremento de 100 y pico afiliados más. Seguimos trabajando y ya después pues, la verdad es que tenemos una cantidad importante de casi 300 afiliados y militantes en el Partido Popular. Pues hasta aquí las cuestiones, los planteamientos dentro de lo que es este espacio, Cosa de Todos en la mañana de Radio Ubrique, asuntos dentro de lo que es además también el trabajo que desde el Grupo Municipal Popular se lleva a cabo y que hemos repasado durante este tiempo. No sé si algo más que quieras destacar en torno a ese trabajo del Grupo Municipal Popular. Sí, no, en este aspecto también hemos estado solicitando sin duda también la importancia de, como antes estábamos comentando, de los edificios público. Hemos solicitado también el tema de Campea y Tabirna, que sería también lógico la puesta en valor de ese edificio, ¿no?, de cara también al turismo. También hace referencia, lógicamente, a lo que era el dentro del campamento juvenil, también darle mucha más actividad y a los colectivos de Ubrique, que buscan una solución también. Y hablar con la Dirección General, ¿no?, de Infraestructura de la Junta de Andalucía, lo que antes era la Agencia Andaluza del Agua, para que esas carreteras que son competencia de la Junta de Andalucía, que van al pantano, pues estén en más amplias y en mejores condiciones también. Y bueno, buscar también ahí, como digo, la Dirección General, para que esa conexión de la carretera que termina en el campamento juvenil haya una conexión a la otra carretera. Son aspectos importantes, como digo, Campillo de Tabirna y este trabajo que hay que seguir solucionando. Otra cuestión es, un oyente pregunta, estamos prácticamente metidos en proceso electoral, por lo que veo por las preguntas de los oyentes, dice, sí. Si saliese como alcalde, ¿seguiría con la feria dentro de Ubrique, en la Plaza de las Palmeras, o buscaría alguna otra alternativa? Ahí el proyecto inicial, yo sigo manteniendo el proyecto que nosotros habíamos planteado. El sitio era la Plaza de las Palmeras, lo que diría la zona de las casetas, y lógicamente la parte posterior habría que hacer una zona adecuada también, que no tenía en un momento dado que ser a la misma altura, pero hacer una zona allí para que todo el tema de toda la feria estuviera toda junta, ¿no? Es decir, el tema de los juguetes de los críos y demás, y porque, es decir, que la feria lógicamente se trasladara toda en conjunto y no estuviera en el Prado o en otra zona, sino que toda la ubicación de la feria fuese allí. Hay que hacer una inversión allí importante, pero porque también creo, si una opinión, ¿no?, una opinión mía particular, también el tema de la feria, si te la llevas fuera de Ubrique, pues lógicamente no le daría quizás la vida a los diferentes bares o restaurantes que están en el centro de Ubrique, ¿no? Así un poco se comparte ese problema, porque claro, en el tema de la feria hay que hacerlo muy bien en este aspecto, ¿no?, y consulta también a los vecinos, porque en cada feria también, bueno, Dios gracias y la posibilidad económica de irse, son muchos los ubriqueños que la feria se van fuera de Ubrique. Pero vamos, mi planteamiento concreto sería de que lo mismo que está allí para el tema de la caseta, pues también preparar una zona ubicada y amplia para el tema de las atracciones. Entonces la feria estaría toda centrada en un mismo sitio. Será el proyecto inicial, ¿no?, del Partido Popular. Sí, eso es lo que estaba planteado dentro de la anterior legislatura. Y el trabajo que se había hecho en el tema del Plan General de Urbanismo, porque en el tema del plan general de urbanismo también, que es el mismo trabajo, aunque otros digan lo contrario, el tema de la variante es el mismo que nosotros ya se nos dio de la Dirección de Fomento y en ese aspecto se planteaba lógicamente, ¿no?, de cara al futuro también, que dentro de esa variante pues hubiera una canalización que fuese por la misma variante para que las aguas de la zona de los olivares no llegaran a la zona del Catalán, a la zona de la Plaza de Estrella, por lo cual evitaríamos que también en caso de lluvia en aquella zona pues tuviera ese peligro salvado. En cualquier caso, es un proyecto que defendería también de cara al futuro entonces, ¿no? Lo que consultaba, preguntaba el oyente. Sí, ahí es la opción, ¿no? Como digo, nuestra opción sería esa, lógicamente, llevarla a esa zona y seguir mejorando toda aquella zona, porque entendemos que la feria en ese aspecto pues tendría que hacerse toda en un mismo conjunto. Pues ahí queda esa cuestión, como decíamos también, que planteaba uno de nuestros oyentes. De momento no tenemos más preguntas. 12:51, yo no sé si quiere comentar alguna otra de las cuestiones que me quería plantear sobre la mesa en el día de hoy para informar del trabajo del Grupo Municipal Popular en la mañana de hoy. Sí, no, ese aspecto también recibió, y es que ya lo dije también anteriormente, ¿no?, en el tema de esta ayuda, pues lógicamente ya había unos presupuestos de cuando en otras fechas también habíamos tenido en Ubrique el problema de las inundaciones en ciertos lugares de Ubrique, y es un trabajo que se tiene que seguir haciendo porque hemos tenido estos días, bueno, ha habido incidencias, lógicamente, con esta lluvia, que han sido bastantes litros, pero que digo que hay que seguir trabajando en el tema de lo que sería por parte de la Junta en la inversión que correspondería en el tema de la del río de Ubrique, ¿no? Las lluvias han parado y, gracias a Dios, bueno, ha habido mayores cuestiones de daño que podían haber sido más importantes y sin duda es un aspecto de que también que por parte de la Junta de Andalucía tiene que dotar económicamente para realizar inversiones en este aspecto de inundaciones, ¿no? ¿Proyecto de inundaciones en torno a nuestra localidad? Sí, el proyecto de inundaciones es un aspecto importante que también nosotros habíamos trabajado en el tema del Plan General de Urbanismo y que es una de las cuestiones importantes, el tema de las inundaciones, tanto en la localidad, en la zona de Barrida, la zona, qué aspecto que los vecinos ahí siguen trabajando y hay que sacarle a la Junta de Andalucía una importante inversión para estar tranquilos en cuando tenemos estas lluvias que han venido también de importantes en un par de semanas, ¿no? Y eso, lógicamente, en otra zona pues hace mucho daño y es un tema importante que la Junta tiene que invertir. ¿Cuál es el pronunciamiento del Grupo Municipal Popular en torno al proyecto de inundaciones para nuestra localidad? Porque hay diferentes alternativas en función también de, obviamente, bueno, pues el color político en torno a proyectos que se podrían acometer para, bueno, pues evitar el tema de las inundaciones en nuestra localidad, principalmente, bueno, pues en esa zona, ¿no?, que afecta a viviendas próximas al río, zona de Calle Azorín, Ensenada del Carmen y demás. Sí, no, eso según los estudios de los propios técnicos, ¿no? Como digo, yo no soy técnico en esa materia, por lo cual puedo hacer una valoración equivocada, ¿no? Entonces, ahí seguían manteniendo los propios técnicos de la correspondiente consejería, pues, una zona que había que modificar, porque hay un estrechamiento en diferentes zonas que van en la calle Candelaria, y también una de las cuestiones que hacía referencia, pues, sería un poco a en el mismo río de Ubrique, las últimas conversaciones que mantuvimos estando en gobierno con la Dirección General de Infraestructura, la competente en esa materia, trasladaban de alguna forma de que el propio río, pues, planteaban los técnicos darle más capacidad de agua al río. Eso en este caso sería lo que es la superficie actual, pues ahondar un poco para que hubiera más capacidad de agua. En este tema, lógicamente, es una inversión que tiene que aprobar la Junta de Andalucía por sus competencias en este tema, Y sin duda, después de mucho trabajo y mucha elaboración de los técnicos, esa es una de las propuestas importantes en el tema de del tema de inundaciones, ¿no? Porque claro, sin el tema de la variante, que también fue un trabajo que hizo el Grupo Popular, era importante también que en esa variante pues se llevara ya a cabo y se hubiese una propuesta de presupuesto concreta, evitar que esa acumulación de agua por la que va de la zona de los Olivares hacia abajo, pues fuera también resuelta con la propia variante, haciendo una propia canalización en la misma para que las aguas que recogiese las mandara por otra zona al río y esas aguas evitarlas que llegaran a la zona centro de Ubrique. Canalización de las aguas de las escorrentías, ¿no? Sí. Bueno, pues son los temas también que queríamos tratar, o que querías abordar hoy en la sintonía de Cosas de Todo. Nos vamos a quedar aquí, 12:56 minutos, son las preguntas que llegan por parte de los oyentes también y son los planteamientos que querías destacar dentro del trabajo que desarrolla el Grupo Municipal Popular en nuestra localidad. Hasta aquí el Cosas de Todo con Manuel Toro, en la mañana de hoy, en la mañana de este jueves 15 de marzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a los ciudadanos por sus quejas y sugerencias.